Estamos en comunicación con un vecino de San Marcos Sierras, él es Dionisio Labrit, ya que forma parte de un grupo de vecinos autoconvocados y organizados que ante la inseguridad se reunieron para ver qué soluciones podían tener al respecto. ¿Me escuchás, Dionisio? ¿Estás ahí? Hola. Bueno, ahí vamos a intentar recuperar la comunicación. Se trata de los vecinos del callejón de Miel el Árbol, como llegando a las vertientes, pero para el lado contrario al río, donde está la fábrica de Miel el Árbol. A raíz de algunos hechos de inseguridad que estuvieron sucediendo para esos vecinos, decidieron juntarse, decidieron hacer una asamblea y decidieron buscar soluciones ante la falta de respuestas también. ¿Ahora me escuchás, Dionisio? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, ahí te escucho. Ahí va, teníamos problemas con la comunicación. Estaba contando entonces que sos parte de este grupo de vecinos en contacto del Callejón El Pony, del Callejón de la Miel el Árbol, ya que la inseguridad estaba preocupando a los vecinos que viven en ese barrio. Contanos un poco cómo nace esta juntada, esta asamblea. ¿Cómo va? Buen día. Mira, básicamente nace porque uno se siente como vecindario abandonado en el sentido de que las instituciones no te cuidan, y hay que cuidarse porque es una cuestión que tiene que ver con la vida misma. Entonces, a raíz de eso, lo primero que nos preguntamos es cómo nos cuidamos y bueno, tenemos que juntarnos para cuidarnos. Ondas separados, no nos estamos cuidando. Sería como la primera caída de fichas. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar y a conversar. Hubo varios hechos de inseguridad en el callejón en los últimos años que iba llevando preocupación a los vecinos, pero hubo como una gota que rebalsó el vaso, que es juntarse. Y contanos qué respuestas tuvieron de tanto de las autoridades municipales como de la policía, si es que pudieron hablar con ellos. No, bueno, de la policía, particularmente hacia nosotros, no tuvimos respuestas. Hicieron esa juntada ahí en el SIC como para explicar sus criterios de laburo hace un par de meses o un mes y medio, una cosa así. Pero bueno, la policía se lava las manos y es súper punitivista. Lo único que dice es que cuando sean mayores de edad los choros los vas a meter en cana y que eso es la solución que ofrecen. Y bueno, eso básicamente. Uh-huh. Más bien uno se siente descuidado por la policía. Después... con respecto a la municipalidad, tuvimos una reunión con el intendente que fue fructífera porque bueno, ahí se compartieron criterios, y lo que nos dejaron como más o menos en claro es que también están más o menos en la misma que nosotros como vecinos, como ciudadanos, ¿no? Que la solución es una solución que tiene que partir de encontrarnos como vecinos e ir tejiendo redes de cuidado o formas de monitoreo que sean por afuera de la institución de la policía, porque, bueno, es sabido que la policía y la delincuencia están muy cerquita, ¿no? Entonces hay que gestionar por aparte. ¿Cuáles son las medidas que tomaron como vecinos para cuidarse en casos de inseguridad? Bueno, primero que nada, socializar la información constantemente. Criterios de comunicación, de qué alertar, cómo alertar, enterarnos del marco legal de cada una de las situaciones, digamos, cómo se puede actuar en cada tipo de situación de riesgo o de vulnerabilidad. Y después estamos trabajando sobre un sistema de cámaras en el callejón, para tener un monitoreo de eso, de los movimientos del callejón y las principales arterias. Entiendo que se mandaron a imprimir unos carteles informativos de vecinos en alerta y que también se adquirieron unos silbatos para avisarse entre vecinos en caso de que pase algo. También eso, digamos, la cartelería es para que la persona que ande por el barrio sepa que nosotros estamos en este pie de cuidarnos. Los silbatos que son para también dar una alerta por fuera del teléfono, porque muchas veces el teléfono está saturado de información, o los grupos de WhatsApp están llenos de mensajitos, entonces donde suena el silbato se acude. Ha pasado, te cuento esto así como nota de color, ¿no? Ha pasado de que ya ha habido alguna situación y alguien salió a tocar el silbato y de repente yo salí a la calle y me encontré con dos vecinos más que estábamos yendo donde sonaba el silbato, y está buenísimo también lo que se siente para la persona que está asustada o que está transitando eso y el que pueda acompañar. De que uno toma conciencia de que hay otras maneras que son muy sencillas por ahí y que tiene que ver con eso, con ir construyendo esos códigos, ¿no? Estamos hablando del callejón del árbol, donde estaba la despensa del pony, para el fondo, para arriba, digamos. También tienen un grupo de WhatsApp, o sea, así se formó este grupo a través de un grupo de WhatsApp con los vecinos, donde se avisa absolutamente todos los movimientos extraños que se ven y demás, y también donde hay información como los teléfonos de la patrulla municipal y ese tipo de cosas. Algo para tener en cuenta, Dionisio, en estos tiempos donde el individualismo prima, también es muy finita la línea de no hacer justicia por mano propia, ¿no? Ya que no hay respuestas de las autoridades muchas veces, quizás cuando los vecinos se juntan hay que tener mucho cuidado de no volvernos fachos, básicamente. ¿Cómo están pensando eso? Y lo hablamos un montón, aparte uno no quiere ni volverse facho, ni volverse violento, ni perder el estilo de vida que uno vino a buscar, que es estar en paz y tranquilo y tener una convivencia linda, ¿no? Lo hemos charlado bastante también para unificar criterios y sobre todo para ir también definiendo cosas, porque son cosas que como uno no se junta a hablarlas con los vecinos, hay muchas miradas, ¿no? Y en todas esas miradas hay también puede haber una mirada que opine lo contrario. Entonces está bueno también en el conocernos y en el me parece que en algo tan sensible como es la seguridad y la integridad de la familia, de los vínculos, de la economía, todo eso, aparece también como mucha gratitud cuando la gente se junta a cuidarse. Digamos, viste cuando vos, no sé, te juntás para dar una batalla política en un plano más ideológico, no es tan tangible, ¿viste? Es mi sensación, ¿no? Pero esto que es como algo muy inmediato, es como que también genera mucha gratitud al toque, así, ¿no? Y es lindo ver cómo de repente en la rondita de la asamblea hay venidos, hay gente local de toda la vida o de muchas generaciones, hay gente que recién está llegando, pero es muy transversal el tema del cuidado. Hola, Dionisio, ¿cómo va? Gaby te habla. Dionisio, una Hola Gaby, pregunta. buen Si día. esto del silbato funciona y es como que se están sintiendo, ¿no es muy invasivo directamente a las cámaras? ¿No atentás directamente contra la privacidad de la gente por querer cuidarla? Mira, no tengo una opinión formada porque no soy alguien que sabe de esto, pero lo que te puedo decir es que nadie las está mirando a las cámaras. En todo caso, lo que están haciendo es guardando la información para que en el caso de que haya alguno de estos hechos que no queremos que suceda, como algún siniestro, algún choreo, alguna cosa así, se pueda saber quiénes son las personas que los cometen, digamos, que los hacen. ¿Estas reuniones se hacen semanalmente, se siguen juntando o se juntaron para tomar este tipo de medidas y después ver cómo funciona o sigue activo la juntada, digamos? Y nos estuvimos reuniendo semanalmente hasta que más o menos definimos esto que estaba contando y ahora ya nos estamos juntando más puntualmente para cuestiones que tienen que ver con logística o la colocación de las cámaras o cuestiones así más puntuales. Pero la idea es continuar con la asamblea, no todas las semanas, pero sí cada 15 días o cada un mes, de acuerdo, vayamos viendo que seguimos necesitando juntarnos, y creemos que sí, que es necesario juntarse y sostenerlo, digamos, más allá de que empiecen a funcionar estas medidas, que dejar de juntarse, bueno, es caminar para atrás. Bueno, entiendo también que estas medidas se están tomando en otros barrios, en otros callejones. La vecindad organizada ante la falta de respuestas, realmente lo celebramos. Está bueno siempre juntarse con los vecinos a intercambiar opiniones, a dialogar, a charlar. Es mucho mejor que pensar solo. Así que felicitaciones al grupo de vecinos por organizarse. Ojalá que no haya ningún hecho más de inseguridad para actuar. Y espero que se replique también en otros lugares donde todavía no se pudieron organizar. Cualquier cosa, cuenten con el aire de la Garabato para difundir cualquier actividad o inconveniente que haya. Bueno, buenísimo.